Minutos, habíamos adelantado que íbamos a estar charlando un ratito con Belén Vergel, precandidata a concejal por la lista Dar el Paso dentro de Juntos. Bueno, la noticia además es que está llegando uno de los referentes del espacio en la jornada de mañana y queremos un poco consultarla sobre eso. Belén, ¿cómo va? Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, audiencia. Bien, bueno, la última vez que hablamos, apenitas estaban presentadas las listas, se habían definido los nombres. De allí ahora ha transcurrido un corto periodo, pero la verdad que es tan intenso lo que va día a día que parece que hubiera pasado más tiempo, ¿no? Decímelo a mí, que soy la que lo estoy transitando. Claro, me imagino, porque es permanente el trabajo, no te da espacio, ¿no? No, tenemos una agenda bastante completa, así que bueno, eso implica ponerle mucho tiempo a esto y bueno, la verdad que muy muy confortable todo lo que hemos hecho y muy contentos de lo que hemos recibido del vecino, de lo que hemos recibido de algunas reuniones que hemos tenido. Uh-huh. Así que bueno, en ese sentido seguiremos caminando. Qué respaldo importante. Mañana está confirmada la llegada de Facundo sí. Manes, ¿verdad? Sí, sí, así es. Digo, qué respaldo importante porque mucha gente, he notado y lo he visto en algunas redes y eso, a veces busca el referente por ahí provincial o nacional como para bajarlo a lo local, ¿no? Y eso es muy importante. Hoy Facundo Manes tiene una aceptación muy importante y esto seguramente será un avance importante para ustedes, ¿no? Sí, es muy importante tenerlo acá en Olavarría. Claro. También es darle un poco de importancia a todo este trabajo que se viene haciendo y todo lo que venimos transitando con una presencia como es la de Facundo Manes aquí, nos da un empuje mucho mayor a lo que veníamos ya haciendo. Claro. Y Belén, ¿qué vas recogiendo de la gente? Veo que has andado recorriendo hace un tiempo ya, no solo estrictamente ahora, pero digo, ¿qué venís recogiendo ya luego de la presentación más formal? Imagino que la agenda de todo lo que van planteando los vecinos será lo que luego se vaya plasmando en el Consejo Deliberante, pero digo, debe haber una agenda enorme, ¿no? O los reclamos o pedidos de los vecinos son más o menos puntuales. Hay de todo, depende mucho de cada barrio. Hemos estado recorriendo todas las localidades, estuvimos en el barrio Calitus, en el Belén, en el Carlos Pellegrini en los últimos días. También visitamos escuelas con nuestros consejeros escolares para que los vayan conociendo y vayan viendo cuál es la propuesta que nosotros tenemos de trabajo de acá en más, cerca de la gente, cerca de las instituciones, de las escuelas, de los barrios. Ese es el trabajo que venimos haciendo y que pensamos seguir continuándolo desde el lugar que nos toque ocupar, sea en el Consejo Deliberante o los consejeros escolares. Claro. Así que bueno, eso también demuestra de cómo trabajamos, de cómo pensamos hacerlo y este compromiso que tenemos con la comunidad. Claro. Así que bueno, cada lugar tiene sus cosas, ¿no? Porque por ahí en un barrio están necesitando iluminaria, en otro barrio, como nos pasó en el barrio Belén, están faltando cámaras. Y todo esto ya lo vamos haciendo porque vamos presentando a través de nuestro concejal Martín Lastape todos proyectos para que se vayan resolviendo ahora, no esperar a más adelante. Si tenemos un concejal que puede receptar todas estas propuestas y todas estas cuestiones que le están faltando a los vecinos, vamos adelantando el trabajo. Claro. Y vamos ya tratando de brindar pequeñas soluciones. Se han tendido puentes también, porque esto con la charla nos permite decir, bueno, en una escuela estuvimos y querían hacer un proyecto de artes visuales, justo estaba nuestro candidato Fabián Iglesias en la reunión y dice, bueno, yo pertenezco a Artes Visuales, podemos armar algo, y ya se generó un proyecto ahí entre escuela y Artes Visuales como para llevar adelante una actividad. Así que también eso pone mucho más en valor a nuestra lista. No solamente es una cuestión de una presentación de candidatos, sino un proyecto a largo plazo. Claro. Un proyecto que ya lo vamos plasmando y que ya vamos demostrándole a la sociedad cómo es nuestra forma de trabajo, nuestro compromiso sobre todas las cosas. No, ni hablar, ni hablar. Y estaba mirando, sí, estaba mirando algunas de las imágenes que van cargando, que se van conociendo de las recorridas que hacen. Veo los vecinos. ¿Y qué notas de los vecinos en general? ¿Están abiertos a dialogar con ustedes? ¿Están más descreídos? ¿Por dónde pasa esa mirada? Hay algunos vecinos que tienen esta situación como de enojo con todo lo que ha pasado, con todo lo que están viendo en los medios nacionales últimamente, lo que ha dejado, lo que ya se venía trayendo de falta de trabajo, problemas de obras o problemas en el ámbito educativo, agravado por la pandemia que tuvimos y la falta de respuesta en muchas de estas cuestiones. Entonces, bueno, tenemos ese vecino que está enojado, ese vecino que no quiere saber más nada, y en el diálogo y en la conversación encuentran en nosotros una esperanza, porque hay nuevos aires, porque hay el caso de Facundo Manes, que ha traído una imagen fresca. Entonces, esto hace que se renueve la esperanza de la gente, y tenés también el vecino que ve también en nosotros la trayectoria. No empezamos hoy, hace tiempo que venimos trabajando con la comunidad, y lo ve y lo reconoce y brinda su apoyo también. Así que tenemos de todo un poco. Claro, y habías prometido una campaña de mucho respeto, por supuesto, cuando con quienes comparten esta interna, y se está dando, que es muy importante, porque la gente está cansada también del confrontamiento, ¿no? De confrontar y que no sume nada, sino entonces es interesante esto. Respecto de lo de mañana, Belén, ¿ya hay algún calendario, alguna agenda definida para la llegada de Facundo Manes? ¿La gente se va a poder contactar con él, va a poder plantearle algo, poder escuchar algo de lo que tenga para decir? Mira, a primera hora de la mañana, 9:30, estará en Cementos Avellaneda, luego de eso estará recorriendo el centro de la ciudad, donde se pueden acercar y lo pueden ver y pueden conversar con él, y luego habrá una charla con los medios. Ajá. Así que ahí en ese paseo por el centro es donde se pueden acercar y pueden estar con él. Todos los horarios de lo que estoy diciendo se lo vamos a estar mandando a ustedes para que lo tengan y puedan también estar en la conferencia de prensa para hacerle preguntas y sacarse dudas. Bien, bien, es interesante, digo, porque muchos vecinos a veces quieren tener el contacto cara a cara, bueno, otros lo mirarán a través de los medios, pero entonces 9:30 en principio, recorrida por Cementos Avellaneda, así que uno y a supone la hora más o menos estaremos en el centro. Una horita, entre 10:30 aproximadamente lo pueden encontrar ahí por el centro, bueno, que es importante, digo, porque es una personalidad muy muy fuerte hoy, y muchos vecinos seguramente querrán conocerlo, al menos, o sea, te lo pregunto, insisto con eso porque lo he visto mucho en las redes, entonces quiero que la gente pueda acercarse, que bueno, y que puedan escuchar las propuestas y al menos conocer un poco de todo esto, bueno, para luego tener, por supuesto, la conferencia de prensa, donde habrá ya algunas cuestiones más específicas. Belén, ¿estás conforme con lo que va ocurriendo hasta ahora con la campaña, digamos? Entonces, estoy feliz, sí. Feliz. El contacto con la gente devuelve esperanza. Y creo que ahí es donde uno dice, valió la pena dar el paso, valió la pena emprender este nuevo proyecto en lo personal, lo digo, porque implica mucho de uno. Y la verdad que la respuesta es lo que da fuerzas para decir vale la pena que muchos más se sigan sumando, que muchos más decidan incorporarse a trabajar desde nuestros equipos técnicos, acompañarnos en la calle. La verdad que muy contenta. Bien, ¿y cómo viene Sebastián Matrera, que es su compañero allí ubicado en segundo lugar, por ahí siempre visto desde el ámbito más rural, no en la política, y hoy tal vez adaptándose a esta situación, ¿no? Los nuevos liderazgos que van a comenzar a surgir, es eso, es un espacio muy abierto el nuestro, y tenemos que también ver cómo cada uno va aportando un granito de arena. Estamos como sociedad con muchos problemas, con muchos conflictos, con muchas cosas por resolver, y si no lo hacemos juntos, si todos no ponemos un poquito de humildad y nos sentamos a ver cómo vamos a proyectar el mañana, no saldremos nunca adelante. Y por eso también esto que vos decías, lo de la forma de hacer la campaña, tenemos que tener diálogos maduros. La gente no necesita discusiones, la gente no necesita seguir viviendo entre disputas entre políticos, necesita cosas que sean claras, proyectos que sean claros, porque de eso se trata la tranquilidad de ellos en el día a día. Totalmente. Así que bueno, la incorporación y la forma de trabajo creo que es lo que hace mostrarnos como una lista que realmente va a tener un buen resultado en las elecciones y que la gente se ve reflejada en ella. Bien. Entonces creo que esto hace que sea superador, ¿no? Seguro. Que todo lo que estamos haciendo sea superador. Seguro que es así. Bueno, Belén, queríamos tener un minutito con vos simplemente un poco para anunciar la llegada de Facundo Manes mañana, conocer cómo venían con la campaña, porque habíamos hecho un primer contacto enseguida de conocido las definiciones de las listas y queríamos conocer un poco más. Y vamos de acá al 12 mantener otros encuentros. Para mañana va a estar lindo, no se anuncian lluvias, así que van a poder hacer la recorrida bien. No va a ser mucho calor, pero es un buen momento para involucrarse, para que la gente conozca un poco más, para saber, porque en definitiva hoy lo que se elige tiene que ver con lo legislativo y eso es donde se define mucho del futuro de cada parte que toca, ¿no? Tanto en lo municipal, provincial y nacional. Por lo tanto, es importante involucrarse, conocer, para tomar siempre una buena decisión. Gracias por este ratito, Belén. No, gracias a vos, un saludo para ustedes y para toda la audiencia. Un placer haber compartido. Gracias. Bueno, Belén Vergel, entonces, que mañana están anunciando la llegada de Facundo Manes, es la lista a dar el paso, precandidata a concejal dentro de Juntos, es uno de los espacios que tiene realmente internas en estas próximas elecciones. Bueno, ahí vamos hasta la hora 13, nos quedamos con vos.